Entonces, lo último era no estudiar la Biblia con el fin de conocer la Biblia, sino transformar a cada creyente en una Biblia que camina, que vean en el creyente la palabra de Dios. Entonces, debemos usar la Escritura no como un fin en sí misma, sino como un menú. ¿Sabe lo que es un menú? Del restaurante. Que usted no se queda con el menú y se estudia versículos de memoria del menú y después va por las casas dando estudios del menú. ¡No! Usted usa el menú, ¿para qué? Para que le den el plato. Y se olvida del menú y se queda con el plato y come y crece y se nutre. Así es. Cuidado, porque nosotros no somos ministros del viejo pacto de la letra, sino del Espíritu, que es de la vida. Así que Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Está claro eso? Entonces, ahora vamos a la segunda parte, que voy a hablar de movimiento. ¿Qué quiero decir con movimiento hacia arriba? El secreto del pastor es enseñar, entrenar, equipar a los creyentes y mantenerlos en continuo movimiento en las dos áreas más importantes de nuestra misión. Estas dos áreas son crecer, una es crecer en el carácter de Cristo, que cada creyente sea más como Cristo, cada semana, cada mes, más como Él tiene que ser. La señora tiene que darse cuenta, mi marido cada mes es más como Cristo. Y el marido tiene que decir, mi señora cada vez es mejor esposa. Mi marido tenía un temperamento horrible, ahora cada vez está más manso, y después mi marido es una persona dulce, agradable. Ah, ¿qué pasó? Está creciendo. Si no hay ese crecimiento, usted no está teniendo éxito como pastor. Porque hay que, el discipulado es para que la gente crezca. Los discípulos, desde el día que llegaron a Cristo y empezaron el discipulado, hasta después de 3 años, crecieron bastante. Ya no eran los mismos. Entonces, el secreto es, estas palabras son claves, ¿eh? Enseñarlos, entrenarlos y equiparlos y mantenerlos en continuo movimiento en estas dos áreas, que cada vez, cada día, cada semana sean más como Cristo. Y la otra área es que crezcan en responsabilidad en el reino de Dios. Que a medida que van creciendo espiritualmente, van tomando responsabilidad. Yo, por ejemplo, crecí desde que era chico. Y no me quedé siempre un chiquito, solo, que mamá me tenía que dar la mamadera. No, no, no. Después comencé a crecer en responsabilidad. Tuve que ir a la escuela, tenía que hacer los deberes, tenía que crecer en responsabilidad. Después tuve que conseguir trabajo, tenía que ganar el pan. Después tuve que enamorar a una chica. Después me tuve que casar. Después tuve que tener hijos, tuve que mantenerlos. Ahora soy abuelo. Voy creciendo en responsabilidades. Yo pude mantener una familia. Yo pude lograr que mis hijos estudien, que tengan negocios, que sean pastores, que sean... Yo tengo que hacerlos crecer. Y eso mucho es el padre. Hay padres que son necios. Dicen, yo nunca me estudié, así que mi hijo no va a estudiar. Usted está loco. Usted está loco. Entonces, hay muchos que hacen así. No, no, yo... En Argentina me acuerdo que la primaria, yo tengo la primaria, sé que mi hijo no tiene por qué tener otro. Esto es estúpido. Bueno, ese no es un buen padre, porque el hijo va a ser pobre como él y va a ser ignorante como él. Uno tiene que parar esa ignorancia y decir, no, mi hijo va a ir a la escuela secundaria, no, mi hijo va a ir a la universidad, no, mi hijo va a ser un doctor, un abogado. ¡Ah! Entonces, cambia la situación de la familia. Bueno, así tiene que ser en la iglesia. Los creyentes deben crecer en responsabilidad. Así que las dos áreas son crecer siendo más como Cristo, o sea, el carácter personal de cada uno. Y segundo, crecer en responsabilidades. Una persona que está siempre en el mismo lugar quiere decir que está perdiendo el tiempo en el reino de Dios. Yo hoy canto en el coro, mañana soy director del coro. Y pasado, entreno a los directores de los coros. ¿Ah? ¿Me explico? No es que siempre canto en el coro y toda la vida canto en el coro. Y entonces usted no crece. Si usted cree que el coro es un ministerio, usted vaya a estudiar voz. Después estudie música. Estudie, y después usted estudia dirección de coro. Y usted un día va a poder dirigir el coro mejor que su director fue un voluntario que no sabía gran cosa. Pero usted ahora va a ser bien. Y después que usted tiene un coro fantástico, lo van a llamar para que usted dirija a los directores del coro de todas las iglesias. ¡Ah! Va creciendo en responsabilidad. ¿Me explico eso? Eso es muy importante. Las dos esferas del crecimiento. Vamos a ver la primera. Crecer en el carácter de Cristo. Cada creyente debe ser cada día más como Jesús, cambiando su carácter para que sea el carácter. Y esto se logra, primero que nada, leyendo de Cristo, porque ahí es como lo conocemos, en el Evangelio. Luego los hechos y las epístolas que lo explican a Jesús. Pero eso es una sola parte, leer el menú. Luego, la relación personal con Cristo. Es decir, que yo hablo con Él, medito en Él. ¿Ah? Y es la oración no es arrodillarse, es vengo a pedirte esto y esto y esto y esto y esto. No es pedir. Si uno quiere conocer a Cristo, tiene que darse la boca. Porque al fin y al cabo, ¿qué le puede decir usted al Señor? Que Él ya no lo sabe. Y pobre Señor tiene que escuchar cada discurso de nosotros. Él ya lo sabe. Lo más importante en la relación mía con Dios es que Él me hable a mí. Es que Él me diga a mí, que Él me enseñe a mí, que Él se muestre a mí, que Él me mande a mí. Porque Él es el Señor, yo soy el siervo. Imagínese usted esta oración que hace una señora que se va a la iglesia el domingo de la mañana, se levanta y dice, Señor, ahora voy a ir a la iglesia, te pido que me cuides la casa para que no entren ladrones. Señor, te pido que mientras manejo que no tenga ningún accidente, cuida mi carro, Señor. Señor, te pido por mi mamá que está en el hospital, que la van a operar, que guíe la mano del médico. Señor, te pido por mi esposo que les consiga un trabajo mejor porque tenemos necesidad de dinero y que él consiga o que le aumenten el sueldo. Señor, te pido que cuando llegue a la iglesia encuentre un estacionamiento cerca de la puerta para que no tenga que caminar tanto. Señor, hace esto, aquello. Señor o sirviente. ¿Quién es el Señor? ¿Y quién es el siervo? ¿Y quién le da las órdenes a quién? Bien dijo él, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Supóngase que usted tiene una mucama, ¿no? Una sirvienta, y la sirvienta dice, señora, tráigame el desayuno a la cama. La sirvienta a la señora. Pero un momento, ¿quién es aquí la patrona? ¿Es usted o soy yo? Imagínese usted que nosotros estamos así. Esos son bebitos espirituales, que por eso es que piden. Los nenes están siempre pidiendo. Yo, hermano, cuando era chico pedía, ahora estoy siempre dando. ¿Cuánto querés? ¿Y vos cuánto precisas? ¿Eh? Que cambió el asunto. Yo crecí, ahora soy padre. Antes era un bebito. Bueno, igual en la iglesia, mire las oraciones de la gente, son oraciones de nenes. Dame, dame, mi, yo. Que mi casa, que mi perro, que mi gato, que mi mamá, que mi marido, que mi trabajo, que mi sueldo, que mis deudas, que mi. Entonces, Señor, ¿qué quieres que haga? Si Él es el Señor, y yo soy el siervo es lo que dice el Señor, ¿qué quieres? Da las órdenes. Señor, habla que tu siervo escucha. Eso es un crecimiento. Yo no digo que está mal pedir, no está mal, pero es un nivel espiritual de bebé, de nene, de chico, que están siempre, mamá, dame, quiero caramelo, quiero todo lo que veo, lo quiero. Eso es un chico, está bien pedir para un chico, pero yo todavía voy, mamá, mamá, deme esto, mamá, deme aquello. Y dice, querido, ya creciste. Yo ya doy, el que crece da. Si usted tiene en la iglesia un montón de gente que siempre le llena de peticiones la canasta, usted tiene un montón de bebés allí. Yo no digo que está mal pedir, pero sí está mal pedir cuando usted tiene que estar dando, no pidiendo. ¿Ah? Yo cuando crecí, vuelvo a repetir, me lo paso dando. Mis hijos esperan de mí, mis nietos esperan de mí, vienen a casa, abuelo, me das un chocolate, abuelo, me das... Y los abuelos estamos para eso, para malcriar a los nietos. Pero yo no hago más eso, mamá, me da un chocolate, no, me lo voy a comprar. Y para comprarlo tengo que trabajar y ganármelo. ¿Ah? Diferente la cosa. Ahora, fíjese usted, según la forma que su gente ora, usted sabe por dónde anda. Tiene que haber crecimiento. Yo me acuerdo cuando era chico, mis intereses cambiaban con la edad. Cuando era chiquito quería solamente caramelos, chocolates y eso. Después crecí un poco y ya quería una bicicleta. Después crecí un poco más y quise una motocicleta. ¿Eh? Cuando era un adolescente, 13, 14, una motocicleta. Después crecí un poco más, me empezaron a gustar las chicas. Ya quería una novia. Después crecí un poco más, me quería casar. Después quería comprar una casa. ¿Cómo cambié de los chocolates y los caramelos? ¿Por qué? Porque crecí. No porque me exhortaron, no porque me obligaban, no porque me pegaban, sino porque crecí. El crecimiento, si no hay nuevos valores, es porque no hay crecimiento espiritual. Cuidado por el crecimiento, cuando decimos, es una iglesia que crece mucho, siempre nos reímos al número. No es solamente el número, es la calidad de la gente, porque el cementerio también crece en números. Cada día son más grandes, más de lo mismo, más muertos. Y yo tengo una iglesia de 100 personas sin amor, después tengo una iglesia de 200 sin amor, y después tengo 500 sin amor. Yo no estoy creciendo, estoy engordando. Y como dice, no confunda gordura con hinchazón. Es decir que el crecimiento en ser cada vez más como Cristo es una transformación de la vida que cambiamos según la edad, según cómo crecemos, se cambian los valores. Usted tiene una iglesia de caramelos y chocolates. ¿Eh? Yo le llamo la iglesia de caramelos y chocolates, esas iglesias que están siempre pidiendo que me sane, que me ayude, que me diga, que me haga, que me venga, que me bendiga. Que... Pastor, me ora. Entonces, el pastor predica, hermanos, el sermón del domingo va a ser cómo conseguir más caramelos y chocolates. Entonces la gente te dice, hermanos, aleluya, el Señor me dio un chocolate así grandote, aleluya, gloria a Dios. Y la petición, ay, pastor, yo pido que Dios me dé más chocolate y caramelos. Y todo es en el nivel ese, ¿no? Que me sane, que me ayude, que me diga, que me haga. Pero por ahí se levanta un grupo y dice, hermano, estamos mal acá, esto no crece. Yo creo que tendríamos que estar pidiendo bicicletas. La S creció un poco. Entonces se juntan los ancianos y dice, este hay que echarlo porque tiene una doctrina nueva. ¿Quiere bicicleta? Esta es la iglesia del caramelo y el chocolate. ¿Y cómo bicicleta? Entonces hay un grupo que se pone de acuerdo con él. Tiene razón, hay que predicar bicicleta, hay que predicar caramelo. Y se van y se forman la iglesia de la bicicleta. Y ahí están, porque hermano, la bicicleta. Y los cantos son, la bicicleta, Señor. Y todo así, hermano, yo me conseguí una bicicleta preciosa. Y después, y al rato, al tiempo, dice uno, hermano, pero bicicleta, tendríamos que ya estar pensando en tener novia. Entonces lo echan. Y se va otro a la iglesia de tener novia. ¿Usted ya va entendiendo lo que quiero decir? Eso no tendría que dividirse. Porque eso es una señal de crecimiento. Uno tendría que tener en la iglesia a la misma vez, los que van llegando son los bebés que precisan chocolate y caramelo. Después los demás tienen que tener la bicicleta. Y hay otro, en mi familia tengo varios hijos. Mientras que uno andaba con la bicicleta, ya el otro estaba jugando al tenis. Y el otro estaba en la escuela. ¿Qué pasa? Es que estaban distintas edades. Pero no lo echamos de la familia por eso. Por eso hay muchas divisiones. Porque algunos crecen más. Y entonces hay que echarlos porque ya son diferentes a la mayoría. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Esto del crecimiento es muy, muy importante. Yo diría que sería el crecimiento más rápido si al principio nos concentráramos más en el Nuevo Testamento. Porque al fin y al cabo, el Viejo Testamento es un libro muy grande. Y uno estudia que el tabernáculo, que los levitas, que los sacrificios, que la ley. Y después que está estudiando eso, le dicen, bueno, eso no es para nosotros. Entonces, ¿para qué lo estudió? No estamos bajo la ley. Entonces, ¿para qué la ley? Pero, entonces, si usted quiere crecer más rápido, empiece con Cristo. Ahora después, si va al seminario, ahí sí. También, si quiere estudiar la historia de Inglaterra, vaya. Si quiere estudiar la historia de los... Vaya. Pero el Nuevo Testamento es la historia de la cultura judía, ¿eh? De la religión judía, que era la ley de Moisés. ¿En qué momento tenemos? Cristo. ¿Eh? Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, a Juan. Ahora, yo no digo que no hay que leer al Antiguo Testamento. Estoy diciendo que para ganar tiempo, para discipular, usted pone a la gente a estudiar el Testamento, está lleno de un montón de cosas. Yo una vez le di una Biblia a un vecino y me dijo a la semana, ¿usted qué me dio? Me dice, ¿usted está loco? ¿Cómo me está? Menos mal que lo leí, si lo agarra mi hijo y lee. ¿Y qué pasa? Eso? Un señor ahí que se llama Lot durmió con las hijas, dice. ¡Qué escándalo! Claro, uno no se da cuenta, ¿no? Porque es la Biblia, todo lo que es la Biblia. Pero eso es cierto, qué feo, ¿no? Que le pongan que las hijas lo emborrachan al padre. Y se acuestan con él y tienen un hijo del padre. ¡Qué barbaridad! Hace falta saber eso para ser creyente. Ahora, yo no digo que no está bien leerlo. Por empezar, los pastores que van a un seminario van a estudiar el Antiguo Testamento, bien estudiado. El tabernáculo, que el lugar santo, que el santísimo, todo. ¿Y para qué? Si nosotros no tenemos más esa religión. Claro, no solamente es lindo estudiar la religión de los judíos, podemos estudiar la religión de los musulmanes, la de los hindúes, los de Zoroastro, el taoísmo. Sería lindo saber de todo. El saber no ocupa el lugar. Pero acá estamos hablando de discipular a gente en una forma medio rápida. Entonces, ¿por qué no vamos a lo esencial? San Pablo fue a Éfeso y estuvo allí 2 años o 3. Y cuando se fue, le dijo a los ancianos de Éfeso, no he rehusado de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué? Evidentemente hay un cúmulo de enseñanzas indispensables que Pablo llamaba todo el consejo de Dios. Se ve que no enseñaba todo lo que existe en el mundo para enseñar, como tratan de hacer en el seminario, sino se ve que había algo esencial que en 2 años o 3 lo pudo enseñar a ese grupo de personas. Y a los mismos le dice, nada que os era necesario he rehusado de enseñaros. Es decir, cosas necesarias. Eso está en el capítulo, creo que 17 o 18, o por ahí, de los Hechos. Cuando los llama a Mileto, a los ancianos, les dice eso. Es decir, que tenemos que buscar los pastores un cúmulo de enseñanzas que son indispensables, que son importantes, y dedicarnos a eso primero. Después, si tienen tiempo, van al seminario, pueden estudiar todo lo que quieren. Pero a veces nosotros con esa bendita gran Biblia tenemos a la gente ocupada leyendo en cosas que no les van a servir al fin y al cabo. Hay que ser un poco lógico e inteligente. Yo no estoy diciendo que tire el Antiguo Testamento, pero sí estoy diciendo que sea inteligente. ¿Qué va a enseñar a los nuevos? ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? Si uno empieza a leer el Antiguo Testamento, se puede morir sin ser salvo hasta que llega el nuevo. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Entonces, estoy hablando de ser cada vez más como Cristo. Al entrar el Espíritu de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo comienza a formarse en nosotros. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 3, el último texto de ese capítulo, dice que con la cara descubierta, mirando al Señor como un espejo, su gloria, somos transformados en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Es una transformación. Tiene que haber cada día un cambio a ser más como Cristo. ¿Y cómo sucede ese cambio? San Pablo lo dice claro en Romanos 12:1, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentate a Dios. un sacrificio vivo, que si no lo mates, presentate así como estás, déjalo que Dios decida lo que hacer. Si Él te dice matalo, matalo. Si te dice regalárselo a otro, regalárselo. Si te dice quiero usarte, déjalo que te use. Así que uno tiene que venir a Dios sin pretensión a decir aquí estoy, haz de mí como tú quieras, como el barro en las manos del alfarero. Entonces preséntese como un sacrificio vivo, porque los sacrificios de esa época eran todos muertos. Si usted da un sacrificio muerto, le está diciendo, Señor, esto tiene que comerlo hoy. Ya usted le decía lo que tiene que hacer. Si usted le da la ovejita viva, hay muchas más opciones. Puede venderla, si pedís esa plata. ¿Ah? Puede crecerla para que tenga otras ovejitas. ¿Ah? O la puede matar y comérsela. Pero si usted se lo da muerta, ya decidió usted. Entonces, Pablo dice, no le des a Dios, no digas a Dios, Señor, usa mis talentos. Y si Él no los quiere usar, sería, Señor, úsame. Tampoco, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Soy tuyo. Haz de mí un sacrificio vivo, no muerto. No ya decidiendo. Y después dice, y no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino, y estas son las palabras que quiero subrayar, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la voluntad de Dios, santa y perfecta. Interesante. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis la voluntad de Dios, santa y perfecta. Ahora, yo quiero experimentar la voluntad de Dios. Para eso, tengo que, cuando Él renueva mi entendimiento, transformarme. Por ejemplo, en estas clases, nosotros estamos renovando nuestro entendimiento. Algunos van a escuchar cosas que ya las saben, pero se las habían olvidado. Otros van a escuchar cosas que ya las saben, pero nunca las practicó. Y otros van a escuchar cosas que no sabían. Sea lo que fuera, el Señor nos está renovando el entendimiento. ¿Para qué? Para que hagamos cambios. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si usted sale de aquí y lo deja ahí en las notas y se acabó, usted no se transformó nada. Usted escuchó. Y Jesús es muy claro, dice, el que oye mis palabras y no las hace es un necio que está edificando su casa sobre la arena. Pero el que oye y las hace es el que edifica sobre la roca, que permanece. En otras palabras, no los oidores, sino los hacedores serán justificados. No diga usted va a mostrar el diploma, yo asistí. Como el padre Inocencio, no se le nota que asistió. No se le nota. En otras palabras, crecer en la imagen de Jesús es obedecer sus mandamientos. Y Él nos dio el Espíritu Santo para eso. Ustedes saben, hermanos, que la promesa del Padre era, pondré mi Espíritu adentro de vosotros para que andéis en mis caminos. He aquí, os doy potestad, os doy poder para que seáis mis testigos. ¿Qué es ser un testigo? Es uno que muestra, uno que muestra, uno que la gente dice, ¿y usted qué tiene que yo no tengo? ¡Ah! ¿Qué tengo? Yo le decía a los gentes de mi iglesia, nunca hablen de Cristo hasta que no le pregunten. Si no le preguntan, no vale la pena que les diga. ¿Entienden lo que quiero decir? Si no te preguntan, es porque no se nota. Y si no se nota, ¿qué le vas a dar lo que no tenés? Pero cuando se nota, dice, ¿qué tiene usted? Yo noto que se le murió a usted su mamá y usted sí unas lagrimitas, pero no se tiró al suelo y se revolcó como hacemos nosotros. ¡Ay, no la voy a ver más! Y dice, bueno, yo lo que pasa es que yo creo que la voy a ver otra vez, voy a verla al cielo. Estoy triste por la separación, pero no me desespero porque mi mamá está con el Señor. La verdad es que si lo pensara bien, tendría que estar contenta de que ahora está mejor allá que acá. ¿Y usted cree eso? Sí, tengo una... Por eso es que soy... Y la oye que se levanta a la mañana cantando. Dice, ¿por qué usted canta? Yo estoy siempre insultando y protestando, ¿ah? Porque canta, porque estoy contenta, canto. Está contenta, pero no tiene problemas. A mamá le dijeron una vez, porque mamá cantaba siempre. Le dicen al vecino, usted no tiene problemas, señora. problemas, dice, a ver, problemas, ¿qué problema? Dice, a ver, ah, sí, tengo uno, dice, que lo bajen a Cristo de su trono. Si lo bajan a Cristo del trono, ahí sí que tengo un problema. Pero mientras que esté en su trono, no tengo ningún problema. Interesante, interesante. Es decir, que cómo confrontamos las vicisitudes de la vida, la muerte de un ser querido, el novio me deja, ¿ah? Y lloro, él me da el novio, es que mire lo que me pasa. Bueno, está bien, quizás no era para mí, quizás Dios no quería esto. Ah, seguro que hay otro muchacho por ahí, capaz que es mejor que este. Y yo soy seguro de eso, no es que le me parece. Porque yo me enamoré de una chica que yo le pedí a Dios y le pedía cuando me dejó. Hubo otro más vivo que yo y me la sacó. Era una del coro, del coro. Y entonces los dos cantamos el coro y yo quería a la chica y él me la sacó. Entonces yo me puse muy triste, y yo pedí, Señor, dámela a esa chica, y oré y ayuné y todo. Y Dios diría, pedazo de tonto, si supieras la que tengo para vos, no pedirías nada. Y ahora sí, hermano, cuando la comparo a esa que yo estaba enamorado y a mi querida Martita, digo, ay, Señor, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias que no me escuchaste, Señor. No, si te escuché, pero me daba lástima, pero igual, como te quiero tanto, te hice que se vaya. Ah, bueno. Entonces, uno reacciona diferente a todas las cosas de la vida. Eso es crecer. Entonces la gente le pregunta, ¿por qué usted es diferente? Entonces, cuando uno tiene una congregación así, todos, a mí, hasta el día de hoy, los vecinos, hemos ganado algunos vecinos para el Señor, porque nos preguntan, ¿por qué? Porque cuando llegamos ahí, cuando nos jubilamos, nos mudamos a una casa más chica, entonces le dijimos a todos los vecinos de ese complejo, es un condominio, le dijimos, le di tarjeta, Señor, si usted me precisa, yo soy el vecino nuevo, a las 2, 3 de la mañana, cualquier cosa, porque usted está solo, está sola, llámenos, que lo vamos a ayudar. Usted se creyó que estaba loco yo. Sí, en serio. Y me llamaron algunos. Es decir que uno tiene que ser, de la manera que uno vive, si uno se parece más a Jesús, la gente, dice en la iglesia primitiva que la gente los admiraba a los creyentes, porque entre ellos no había ninguno que sufría necesidades, porque compartían todo lo que tenían, y la gente decía, pero ¿y eso qué? Y se venían, y le daban a él también, ¿qué pasa acá? Y tenemos a Cristo, él dijo que compartamos. Entonces Él nos da su Espíritu Santo para que esto sea posible. ¿Usted para qué cree que nos da el Espíritu Santo? ¿Para que sea un adornito ahí sobre la mesa de luz del corazón? ¿Para que digamos, yo tengo a Cristo? No, es para hacernos como Él. Es para que modificarnos. Es para que seamos transformados. Cuando Él renueva nuestro entendimiento, eso debe traducirse en un cambio en la vida. Ya la semana que viene no soy el mismo. Si cada sermón sería practicado, ya Cristo hubiera venido. Pero la gente escucha y escucha y escucha, y ni el pastor lo practica. Si el pastor mismo ni se acuerda lo que predicó el domingo pasado. Yo le preguntaba a la gente, ¿ustedes qué prediqué el domingo pasado? Y nadie se acordaba. Un día yo pregunté a mi esposa que estaba ahí sentada, me dice, Juan Carlos, ¿y vos te acordás? Ni yo me acordaba, cállate la boca, no me voy a quedar mal. Ni yo me acordaba. ¡Basta! Entonces, ¿para qué predicamos? Por eso es que en el discipulado, que es algo personal, uno puede controlar si escucha, si no escucha, si cambia, si no cambia. Porque uno tiene que dar cuentas, como los discípulos, decían, hagan tal y tal cosa, iban y volvían y le contaban lo que pasó. Jesús los corregía y los mandaba de vuelta, y así es como aprendieron. Obedeciendo mandamientos, no escuchando sermones. Jesús los mandaba, Jesús no les predicaba. Decía, vayan a tal parte, no saluden a nadie en el camino. Cuando lleguen a la casa, golpeen la puerta y digan, la paz sea sobre esta casa. coman lo que les den, sanen los enfermos y díganles, se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Gracias por el sermón. No, ¿qué sermón? Vayan y háganlo. Acá dice la gente en la salida, gracias por el sermón, muy lindo pastor, qué bien que predica usted. No, eso no es hacerlo, transformarse cuando el Señor renueva el entendimiento para que experimentes la voluntad de Dios. Porque hermanos, ¿para qué le va a mostrar Dios su voluntad si no la hace? Dice, transformaos mediante la renovación para que experimentéis la voluntad de Dios. Dios dice, a este le voy a mostrar mi voluntad porque la hace. Pero si no la haces, ¿para qué te la va a mostrar? Hermano, yo no sé la voluntad de Dios. ¿Cómo se hace para hacer la voluntad de Dios? Porque no estás haciendo lo que sabes. Cuando haces lo que sabes, vas a saber más. Pero si no haces lo que sabes, ¿para qué querés saber más? ¿Está claro eso? Es como el tren. Acá tienen ustedes el ferrocarril. ¿Para qué le va a poner usted un volante de dirección al tren si el tren va por la vía? ¿Ah? Bueno, si usted no va a hacer la voluntad de Dios, va a hacer lo que usted quiere, ¿para qué Dios le va a mostrar su voluntad? Es como los autitos de la calesita. Calesita se llama el carrusel, ¿cómo le dicen? Que andan un caballito, ¿ah? Carrusel. Vio que los chicos se suben al autito del carrusel y mueven la cosa. Y el autito va siempre así. Porque, bueno, y así, pobre Dios, se sube la vida suya y hace así y usted sigue dando para el otro lado. Entonces, ¿para qué le va a poner el volante? Entonces, tenemos que estar abiertos a cambiar la vida. A cambiar la vida. Y también uno se da cuenta por los valores que tenemos, si está creciendo o no está creciendo. Yo me acuerdo que yo viajaba bastante, así cuando volvía del viaje, los chicos me rodeaban y querían jugar conmigo. Yo tenía chicos de distintas edades, así con la chiquitita tenía que jugar al caballito, me ponía en el suelo a cuatro patas y ella se me subía arriba y yo le hacía ico, ico y cambia al caballito. Pero el otro que era docente decía, papá, venía a jugar el tenis conmigo. Y esto, ¡pah, pah, pah! Y la chiquita decía, papá, no me dejes jugar al tenis con él. Le digo, ¿por qué no jugar al tenis con tu hermanita? No, dice que no sabe jugar, que pierde todas las pelotas. ¡Salí, salí, salí! Yo agarraba la raqueta y jugaba con la chiquita. ¿Por qué yo podía jugar con la chiquita y él no? Y porque yo soy padre y él es solamente hermano. No creció. El padre juega a jugar al caballito como Dios. Dios puede jugar al caballito con los pentecostales y al tenis con los presbiterianos. Y no hay problema. Y él los quiere a los pentecostales y a los presbiterianos. Ya está. Ay, ay, ay. Y los chicos, me acuerdo cuando, y los valores son diferentes, valores míos, los valores de mis chicos. Me acuerdo cuando nosotros tomábamos agua a la mesa, pero cuando venía una visita poníamos Coca-Cola. Entonces los chicos estaban contentos que hay Coca-Cola. Lo primero que hacía yo, les servía a los chicos la Coca-Cola y después traía la botella a la mesa. Y cuando yo servía la Coca-Cola, se ponían a medir los vasos. Y, papá me dio más a mí. Papá, le diste más a él. Y yo tenía, ¿qué pasa? Es que le diste más a mí. Bueno, dale un poquito del tuyo. No, no, no, esto es mío. Y pondría el dedo adentro. Ay, no. Bueno, otro día te doy a vos más. No, yo quiero ahora. Shhh. Y yo agarraba mi Coca-Cola y le daba a mi Coca-Cola. Porque para mí la paz era más importante que un centímetro de Coca-Cola. Pero para ellos, un centímetro de Coca-Cola era más importante que la paz. Entonces, se da cuenta cómo es la cosa. Distintos valores según el crecimiento. Hay algunos que el bautismo tiene que ser así, así, así. Y si no es así, ¡ah! ¿Y qué sabes cómo tiene que ser? Si nadie bien sabe bien de verdad, ¿no? Y un montón de cosas que nosotros peleamos por pavadas. En vez de estar peleando para llevar el evangelio a toda criatura y haciendo discípulos, estamos en discutir por cosas que serían tribulaciones acá y allá. ¿Qué sabes? Ni sabemos. Y después que no la podés cambiar. Si la tribulación es de, el rapto es después de la tribulación o es antes, ya lo decidió él. Si va a ser antes, aunque aquí votemos que va a ser después, va a ser antes. Y si es después, aunque acá digamos que es antes, va a ser después. No lo podés cambiar. ¿Para qué pelear por cosas que no podemos cambiar? Peleemos para ir a ganar al perdido. para ser discípulos conformes a la imagen de Cristo, según por las cosas que peleamos, también se sabe qué crecimiento, a qué crecimiento hemos llegado. Yo estoy peleando, yo peleé para que mis hijos se eduquen. Y ahora estoy peleando y orando para que se mantengan firmes y que y por la gracia de Dios tengo todos los hijos comprometidos en la iglesia y mis nietos todos también. ¡Qué maravilla! Pero eso es lo que me preocupa ahora. Pero cuando era chiquito tenía que pagar por los pantalones, por los zapatos. Y cuando yo era chico, tenía que pagar por mí. Es decir, que el crecimiento produce cambios en la vida. Usted no ve que a su chico usted le compra, cuando son chiquitos, le compra un pantaloncito y ya al año no le entra más. Y hay algunas veces que queda el pantaloncito casi nuevo para el otro chico, porque este ya tiene que comprar uno nuevo. Y el segundo siempre se queja, a mí me dan siempre ropa usada. Es porque crecen nosotros. Bueno, así tiene que ser el crecimiento de las personas en Cristo. Una cosa que yo aconsejo también es que cuando la persona se convierte, uno tendría que ocuparse un poquito más de ellos. Yo veo que decimos, van a la campaña de Luis Palau, de Motés, y levantan la mano, se entregan al Señor, después van a una iglesia y se sientan ahí, y a veces entran y no saben lo que está pasando, porque estamos predicando que la santidad o que la venida de Cristo, que otros no entienden nada, no saben nada. Y los coritos que se cantan a veces son coritos que no los entiende nadie, porque uno canta la Sion y dice, ¿quién es la Sion? ¿Quién será eso? Es el nuevo, ¿no? Y hay muchos coritos que son ininteligibles para la gente nueva. ¿Ah? Cúbreme, cúbreme, Señor, con tu manto. Saque la cuenta. Porque la sangre de Cristo te limpia. ¿Cómo la sangre me va a limpiar? Me acuerdo que cuando cantábamos el himnario, cantábamos un canto que decía, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Saque la cuenta uno nuevo que llega, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel. Dice, pero ¿cómo acá tienen la sangre de don Manuel? Dice, ¿no? Y que uno tiene que meterse adentro de la sangre para purificarse. Dice, yo me voy de acá. Están loca esta gente. Y para nosotros era un canto muy lindo. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Qué lindo canto. Y el otro no entiende nada. Usted dice, por ejemplo, Juan 3:16. Dice, ¿qué es eso? La calle y el número de alguien. Pero a mí qué me importa. El asunto es que yo hablo con el lenguaje mío. Qué poco amor que tenemos por los inconversos. Que no tenemos cultos que ellos pueden. Usted mida los coritos y pónganse en uno que viene por primera vez, que no sabe la Biblia, no sabe nada, y que escuches todas esas palabras raras que cantamos nosotros. Entonces, yo digo que tiene que haber, cuando se entrega uno al Señor, cuando uno predica, no puede predicar todos los domingos el Evangelio completo, porque uno tiene que alimentar a los creyentes. Entonces, si hay uno hace un llamado y uno levanta la mano, no es que lo evangelizamos, fue tocado por el Espíritu Santo, pero todavía hay que evangelizarlo. Cuando levanta la mano y tiene un toque, después hay que explicarle qué es ese toque que recibió, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos un retiro de evangelización, que llamamos, que es uno o dos días, a veces es todo un día, el sábado, mañana, noche, que los que son nuevos los vamos amontonando y cada mes o cada dos meses, si tenemos 40, 50 nuevos, le damos un retiro donde los evangelizamos a ellos solos, que no saben nada, no conocen la Biblia, nada. Usted dice, hermanos, vamos a leer en Jeremías 34:25, no sé ni de dónde agarrar a la Biblia. Es una falta de respeto, es como hablarles en otro idioma, como los coreanos cuando le quieren hablar a usted y usted no entiende nada, le ponen un intérprete. Bueno, así pasa con la gente del mundo que no sabe nada de la Biblia. Así que para empezar este discipulado, además que en la época de los apóstoles no había Biblia, no había imprenta, el Nuevo Testamento no estaba ni escrito todavía, era una explicación personal de los que habían estado con Jesús, que se lo decían a otro, después se lo decían a otro, y así llegó hasta nosotros. Menos mal que lo escribieron, para que no se tuerza demasiado en el camino, ¿no? Pero Entonces, como para empezar, hay que juntar a la gente nueva. Y yo tengo tres lecciones que damos tres o cuatro lecciones que son el primer toque que tienen de evangelización. La primera lección se titula Dios te ama. Porque la gente viene de un mundo lleno de todo. Algunos vienen abusados por los padres, que los tíos, que los patrones, que algunos chicos, los padres lo han echado a la calle, otros, vienen de todo. Entonces, Dios te ama. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Las montañas podrán caer, pero mi amor nunca se moverá. Entonces le explicamos a ellos que Dios los ama. No lo pueden creer al principio. Y Dios te ama tal como sos. Es una lección muy... Solamente que Dios lo ama, que es, yo tengo valor. Termina esa lección, la gente dice, yo tengo valor. Y después de la lección, damos siempre en mesas así como estas, pero redondas. Entonces después ahí hay un consejero que les contesta la pregunta, ora con ellos, Dios te ama. Y algunos lloran, yo no sabía que Dios me ama. Si Dios te ama, ¿cómo va a mí si yo soy un vergüenza? Usted no sabe quién soy yo. Y entonces el consejero le dice, sí que te ama. Aunque hayas matado, aunque hayas robado, lo que tenés que hacer es arrepentirte, decir, lo siento, y Dios te perdona. La primera lección. Y después tienen que escribir, ¿qué hizo la lección con ellos? Mira las cosas que escribe esa gente, lo que les pasó. La segunda lección es, Dios te perdona. Porque eso es para decirle que Dios los ama como están. Así como son, Dios los ama. Pecador, perdido, son amados. La segunda lección, perdón. Y la tercera lección es, tú puedes cambiar, que es la conversión. Esta lección es muy importante. En esta lección se le enseñamos a las personas que Cristo entra a su vida, que el Espíritu Santo los va a llenar y que entonces esas personas van a poder cambiar de vida, una conversión. Entonces, en esa lección hacemos una liturgia, después que termina la lección, muy, muy seria. Primero, confesar sus pecados. Y la gente, yo les voy diciendo los pecados, algunos, porque no sé todos. Por ejemplo, porque no te he tenido en cuenta, nunca se me ocurrió pensar en ti hasta hoy. Perdóname, Señor. Eso quiere decir, perdóname, Señor. Yo digo, por haber fornicado, perdóname, Señor. Por haberle jugado sucio a mi esposa, perdóname, Señor. Y una lista de los pecados más comunes de la gente. Después digo, ahora hagamos y confiese los pecados que no. Y la gente empieza allí a llorar y a confesar. Porque confesar es muy importante. Dios no plancha ropa sucia. Y el dolor de estómago no se sana con más comida, sino vomitando. Hay veces que la iglesia evangélica no le dio suficiente importancia a la confesión, al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos. Entonces la gente tiene que arrepentirse de eso que hizo, de los pecados, más como después le dejamos los otros odios, etc. Así que la primera es una confesión. La gente mientras confía se conmueve, porque después escuchó la lección, que están cerca de Dios, que oramos, ¿verdad? Después, la segunda parte de la liturgia es rechazar las obras del diablo, porque la gente viene con muchas ataduras. Ahí decimos, rechazo la lectura de la Ouija, el uso de la Ouija, rechazo la lectura de las cartas, rechazo la brujería, rechazo el espiritismo, rechazo, y así todo, la magia, porque la gente viene con un montón de esas cosas. Y si usted no termina con eso, no hay una base buena. Entonces renuncian a las obras del diablo. Ahora, esto yo lo saqué de catecismos de la iglesia primitiva, de los primeros siglos, que la gente, como venían del paganismo, tenían que... Y acá en nuestro pueblo hay mucho paganismo, de estas cosas, brujerías y daños y todas esas cosas. Entonces le hacemos renunciar. Aún le hacemos renunciar porque le explicamos cada cosa antes de renunciar, le explicamos. Le decimos que si ellos tienen imágenes de la Virgen, de los santos en su casa, que tienen que hacerlas, cambiar su mentalidad como adornos, como tenemos una foto de mamá, de papá, de la tía Juana, está bien, Pero si usted le rinde culto y cree que esa imagen tiene algún poder, usted está mal, es idolatría. El único es Dios y le explicamos por qué. Entonces, en el arrepentimiento de pecado, me arrepiento de haber utilizado las imágenes como culto, como si fueran dioses. ¿Ah? Y digo, y si usted la puede dejar ahí donde está, sin rendir ningún culto, sin que le pase nada, está bien. Y si no, envuélvanla en un papel y pongan en una caja y póngala arriba del techo, en algún lugar, guárdelas. Pero no les decimos, tiene que romperlas. No, decimos que tiene que dejar, porque al fin y al cabo, yo me acuerdo cuando era chico y le hacíamos romper las imágenes a la gente, y ahora todos los cristianos tienen una figura de Cristo en la cara, tienen una cruz. ¿Sabe? Cuando era chico no nos permitían tener cruces en las iglesias, los pastores, porque éramos evangélicos. Y ahora vemos que hay cruces, entonces vamos cambiando. Pero claro, no le hacemos culto a las cruces, ¿no? Pero yo creo, pero le hacemos arrepentirse y confesar el uso indebido de las imágenes cristianas, porque eso es importante. Bueno, y después de rechazar las obras del diablo, les hacemos rechazar los resentimientos. Personas que te han hecho daño en tu niñez, que te han abusado, padres malos. Hay gente que tiene padres malos, no todos los padres son buenos. ¿Ah? Los han abandonado, los mandaron a la casa de los tíos o a la calle. ¿Ah? Padres malos. Algunos son tíos que los abusaron. Algunos fueron abusados sexualmente. Algunos el sacerdote lo abusó. O el pastor. Algunos, la maestra, el maestro. Gente que ha sufrido muchos. Entonces tiene rencores, tiene resentimientos. Y eso no, hay que sacarlo. Entonces le explicamos, así como Dios te perdonó a ti todos los pecados, vos también tenés que perdonar. Te vas a sentir libre, libre. Así que empezá a notar a todas las personas que te ofendieron, que te interesan. Y hay mucha gente que hace una lista, ¿eh? Le hacemos la lista. Ahora, ponte ante Dios y haz lo posible para perdonarlos. Y si no podés, algunos de estos perdonarlos porque te parece que es demasiado, después habla con el orador, el pastor, pero entonces perdonar. Y después que eso decimos que le manden una tarjeta o que le llamen por teléfono si están cerca o que los vayan a visitar a decirles, mire, vengo a decirle que tuve una experiencia con Dios. ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene a verme a mí? Tuve una experiencia con Dios y Dios me dijo que tengo que perdonar y que tengo, así que vengo acá a pedirte perdón de que no lo perdoné. y capaz que lo gana para Cristo todavía. Entonces hay un cambio. Y en la última lección es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, una vez que ha habido toda esta limpieza en la vida, le imponemos las manos para que sea lleno del Espíritu Santo. Y la gente, muchos hablan en lenguas, otros no hablan en lenguas, pero nosotros creemos que recibe el Espíritu Santo, aunque no recibe el don de lenguas. Entonces, la gente se va del retiro transformada cuando llegan a la iglesia. Pero ¿dónde estuviste? ¿Que sos otra persona? Una limpieza interior tremenda ha tenido. Eso es el principio cuando la persona se convierte. ¿Para qué? Empiece bien, con un buen fundamento. ¿Ah? Han vomitado todo lo que tenían para luego comenzar a comer la comida de Dios. Es decir que tenemos que tener un curso. No digo que haga lo mismo que hacemos nosotros, pero haga algo que sea un impacto tal que la gente no se olvide jamás de esa experiencia de conversión que han tenido. Vamos a terminar la segunda clase.